Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Feliz mediodía para todos, cuando son las 12 y 6 minutos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Quien les habla, Cristian Aguilar. En los controles nos acompaña Rigoberto Valera. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia. @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Nicolás Maduro, la nueva estructura del gobierno debe estar enfocada en trabajar con el pueblo. Designado Freddy Ñáñez como ministro del Poder Popular para la Cultura. Introducirán demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia contra directiva de la Asamblea Nacional por juramentar diputados impugnados. Periodista Luis José Marcano es el nuevo ministro de Comunicación e Información. Derecha pretende menoscabar moral del poder popular y cuerpos de seguridad. Sistema educativo venezolano reanuda actividades tras asueto decembrino. Cultura. Postulación hasta el 15 de enero, Bienal del Sur recibirá propuestas de ponencias sobre arte y política. Regionales. Imagen de la Divina Pastora bajó de su altar para encontrarse con su pueblo. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles que la nueva estructura del gobierno debe estar enfocada en trabajar directamente con el pueblo y para el pueblo. Así lo expresó en transmisión conjunta de radio y televisión. En los próximos días, con un plan de recuperación, de unión nacional y de crecimiento de economía productiva verdadera, creadora de riqueza, creadora de bienes, creadora de servicios, poniendo la economía en el centro del proceso de construcción del nuevo modelo social, del nuevo estado social, de las misiones, de las comunas, del nuevo estado de incorporación a la riqueza nacional de millones y millones de hombres y mujeres de los sectores populares, de la clase obrera, de la clase media, y de fortalecimiento del sistema político de la democracia directa. Por eso, bueno, hemos revisado nombres de hombres y mujeres para hacer un equipo que reúna la experiencia, la solidez de la experiencia en distintas trincheras de lucha, en distintas responsabilidades públicas, la experiencia de gobierno que no se adquiere de la noche a la mañana. Compañeras y compañeras, así les digo y así se los pido de manera especial, dentro del concepto de gobierno popular, es la orientación principalísima. ¿Qué nos exige el pueblo? Que el gobierno sea un gobierno popular en sus métodos, en su estilo, en su trabajo, en sus políticas, en sus resultados, un gobierno popular. Asimismo, señaló que en este gran proceso de rectificación y reconexión de la Revolución Bolivariana, el nuevo gabinete ministerial debe buscar los caminos del poder popular como línea central, por lo que ordenó al nuevo gobierno central transformar la estructura del poder para que puedan convertirse en verdaderos ministerios del poder popular, al tiempo que acotó que deben presentar un plan para esta nueva modificación. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó este miércoles a Freddy Ñáñez como nuevo ministro del Poder Popular para la Cultura. Y voy a designar nuevos ministros de Cultura, de Juventud y Deporte y del Proceso Social del Trabajo. Ministro del Poder Popular para la Cultura, estoy designando a un poeta, titiritero, creador cultural, joven, de esta patria que se ha levantado, verdaderamente uno de estos muchachos que se ha levantado en la creación, en la articulación de los movimientos populares, de la cultura, de los intelectuales del país. Se trata del compañero Freddy Ñáñez, nuevo ministro del Poder Popular para la Cultura. Bueno, desde el año 2010 ha sido presidente de Fundarte. Ha hecho una tremenda tarea de la labor cultural de Caracas. Tremenda tarea cultural, integral. Agradezco al compañero Reinaldo Iturriza todo el esfuerzo que ha hecho. Me ha dicho que se quiere dedicar a escribir. Suerte en la escritura. Camarada Reinaldo Iturriza. Es músico, titiritero, editor y poeta venezolano. Oriundo de San Cristóbal, estado Táchira, se desempeña como presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte. Por su parte, el nuevo titular de la cultura expresó a través de su cuenta en la red social Twitter, @luchaalmada, estar agradecido de ser considerado por parte del jefe de Estado para llevar esta responsabilidad y a quienes han depositado sus expectativas, los invitó a trabajar desde ya. En nombre de todo el equipo que labora en Alba Ciudad 96.3 FM, le damos la bienvenida al nuevo titular de la cultura. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Diputadas y diputados del bloque parlamentario de la patria acudirán este jueves al Tribunal Supremo de Justicia para introducir una demanda contra la nueva directiva de la Asamblea Nacional por haber juramentado este miércoles a 3 diputados de oposición impugnados por el Poder Judicial. Así lo informó la diputada socialista Carmen Meléndez, al tiempo que precisó que la derecha aceptó el pasado martes los 109 diputados y durante la jornada de este miércoles juramentaron los otros 3 diputados a pesar de la sentencia del TSJ. Juramentación de ellos fue la primera sorpresa. Desde allí que juramentaron a esos diputados y los mandaron a pasar al hemiciclo que se sentaron, y dijimos, de ahora en adelante es un desacato al Poder Judicial, a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, lo que se apruebe de ahora en adelante en esta asamblea es nulo y vil. Entonces nosotros, ayer mismo, el diputado Pedro Carreño lo dijo, hoy vamos al Tribunal Supremo de Justicia a llevar un recurso para que el Tribunal Supremo sepa lo que pasó en la Asamblea Nacional y que todas aprobaciones que ellos hagan, porque nosotros no vamos a aprobar nada, tenemos que estar allí porque nosotros somos los representantes del pueblo en la Asamblea Nacional, pero nosotros no vamos a aprobar nada de lo que ellos hagan, porque todo lo que de ayer en adelante, después que están esos 3 diputados más en la Asamblea Nacional, para nosotros todo es nulo, entonces no vamos a aprobar nada. Ellos. Meléndez aseguró que los destacados son una violación del reglamento interno, aseguró que los desacatos son una violación del reglamento interno de la Asamblea Nacional y buscan provocar al pueblo. Por otro lado, señaló que acompañarán este jueves el acto de desagravio a Chávez y a Bolívar en la Plaza Bolívar de Caracas. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Ciudadanos se concentrarán en los alrededores de la céntrica Plaza Bolívar de Caracas para expresar su rechazo al retiro de imágenes del libertador Simón Bolívar y del presidente Hugo Chávez de la sede de la Asamblea Nacional, ordenado ayer miércoles por el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Henry Ramos Alup. En víspera circuló en medios nacionales y redes digitales un video en el que se observa a Ramos Alup indicando a trabajadores de la Asamblea sacar las imágenes de Bolívar y Chávez. No quiero ver un cuadro aquí, porque no sea. El presidente Maduro repudió anoche el agravio de Ramos Salub al desalojar del hemiciclo los cuadros e informó que desde hoy habrá jornadas de desagravios a Simón Bolívar y a Hugo Chávez en todas las instalaciones políticas, civiles y militares de la patria y el pueblo a respaldar estas acciones de desagravio, de reafirmación y juramentación. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó este miércoles al ciudadano Luis José Marcano Salazar como nuevo ministro para la Comunicación e Información. El nuevo nombramiento sustituye al de Desiré Santos Amaral, quien fue designada para el cargo en el 2015. Marcano Salazar, oriundo del estado Anzoátegui, se desempeña también como presidente del Canal del Estado, Venezolana de Televisión, y conduce el espacio periodístico Sin Coba. 12:16 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este jueves 7 de enero, unos 7.878.538 estudiantes de primaria y secundaria de planteles públicos y privados reanudan las actividades escolares luego de culminado el periodo vacacional navideño. Esto según cifras oficiales del Ministerio de Educación. A través de su cuenta en Twitter, el ministro de Educación, Rodolfo Pérez, exhortó a padres y representantes a enviar a los estudiantes a sus respectivos centros educativos para que se inicie con toda normalidad el segundo lapso del periodo escolar 2015-2016, luego del asueto navideño y Año Nuevo. Esta población es atendida por más de 15.000 docentes hasta la culminación del periodo escolar que se extiende hasta el mes de julio de este año, tal como lo contempla el calendario del Ministerio de Educación. Durante el programa semanal Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión, el diputado revolucionario Diosdado Cabello difundió un video en el que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salub, agrede verbalmente y dicta órdenes a integrantes de la Policía Nacional Bolivariana. Asimismo, Cabello indicó que Salub pretende menoscabar la moral del poder popular y de los organismos de seguridad del Estado. Porque no le hicieron caso a él como presidente de la Asamblea. ¿Y qué mando tienes tú sobre la policía? Ninguno. Eso es mentira, señores de la policía. No le coman coba a coberos. Entonces se dirige a ellos sobre los compañeros de la esquina caliente, malandros, que son los que matan a los policías. Les dice él, que roban y matan a los policías. Le está diciendo a los policías para que vayan a perseguir a los compañeros que están en la esquina caliente, que vayan a atropellarlos. Seguramente mañana intenta sacar a la Guardia Nacional de ahí. Sáquela para que usted monte su seguridad. Atropellando, ¿vale? ¿Qué necesidad tienen de atropellar al pueblo cuando las cosas se pueden hacer con método, todo se puede hacer? Este hecho se suma a los ataques del pasado martes, cuando diputados de la derecha se dirigieron con improperios a efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, acción rechazada por el viceministro del Sistema Integrado de Policía del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 12:19 minutos. Cultura. Hasta este 15 de enero, la Bienal del Sur Pueblos en Resistencia recibirá las propuestas de ponencias para quienes, según sus distintas áreas de formación, estén interesados en acompañar y promover la reflexión sobre las transformaciones del arte en el mundo contemporáneo desde la perspectiva del sur. Así lo informó Manuel Azuaje, director de investigaciones del Instituto para las Artes, la Imagen y el Espacio, quienes, además, indicó que las ponencias seleccionadas serán anunciadas el primero de febrero de 2016. Desde el año pasado y hasta este año, la primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, que ha sido un espacio de encuentro para las artes visuales de más de 40 países del sur político que han desplegado sus obras en el Museo de Bellas Artes, han expuesto sus obras, estos artistas del sur en el Museo de Bellas Artes, esa exposición va a estar presente hasta finales de febrero de este año. Como actividad de cierre de la Bienal del Sur, hemos querido organizar un encuentro, un seminario que lleva por nombre Diálogo sobre Arte y Política, los debates sobre el sentido, y en ese sentido estamos haciendo esta convocatoria dirigida no solo a quienes se dedican a la reflexión, a críticos, a teóricos, a profesores, a estudiantes, sino también y sobre todo a colectivos, organizaciones, movimientos que están desde su propia práctica mostrando y haciendo esta relación entre arte y política. Las personas interesadas pueden participar interesadas en participar deben descargar la planilla de inscripción a través del portal www.iartes.gov.be y junto a la propuesta de ponencia enviar al siguiente correo: investigacioncurot4rial@iartes.com. Regionales. Este miércoles, la imagen de la Virgen Divina, de la Divina Pastora espiritual de los larenses, fue bajada de su altar, la cual se encontraba situada en la parte superior de la iglesia del pueblo de Santa Rosa, ubicada en el estado Lara, para encontrarse con el pueblo. La imagen fue trasladada al pasillo central del templo para luego, donde los feligreses podrán contemplarla desde cerca y también tocar su trono, antes de la procesión del 14 de enero. La procesión de la Virgen Divina Pastora es la manifestación religiosa más multitudinaria de Venezuela y una de las más grandes de América Latina, la cual se realiza cada 14 de enero, iniciando cerca de mediodía y culminando a primeras horas de la noche en la Catedral de Barquisimeto. 12:22 minutos. Así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, hoy jueves 7 de enero de 2016. En el control técnico estuvo Rigoberto Valera. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González y James Martínez. Y quien los acompañó en los micrófonos, Cristian Aguilar. Gracias por su atención. Feliz tarde y buen provecho. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1918, nació en Sayula, México, Juan Rulfo. Un solo libro de cuentos, El Llano en Llamas, de 1953, y una única novela, Pedro Páramo, en 1955, bastaron para que Juan Rulfo lograra ser reconocido como uno de los grandes maestros de la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Su obra, tan breve como intensa, ocupa por su calidad un puesto señero dentro del llamado boom de la literatura hispanoamericana de los años 60, fenómeno editorial que dio a conocer al mundo la talla de los nuevos y no tan nuevos como el caso de Rulfo, narradores del continente. En su obra más conocida, Pedro Páramo, Rulfo dio una forma más perfeccionada a dicho mecanismo de interiorización de la realidad de su país, en un universo donde cohabitan lo misterioso y lo real. El resultado es un texto profundamente inquietante que ha sido juzgado como una de las mejores novelas de la literatura contemporánea. Entonces el proceso de creación que sigo en estas cosas no es propiamente desde la realidad, tomando las cosas de la realidad, sino es imaginándolas. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Ciudad 96.3 FM presenta Triunfos y Glorias del Deporte Venezolano. El 31 de marzo del año 2004, nuestra selección nacional de fútbol dio la primera muestra de buen balompié y marcó el antes y después del deporte rey en Venezuela.

y 35 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Quando você chega, isso que não sossega, que me desprega de mim. Isso tem de ser assim. Isso que carrego pelas ruas, isso que me faz contar as luas, isso que ofusca o sol, isso que é você e sou sem fim. Isso tem de ser assim. Las 12 y 38 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Navidad, tradición presente en los corazones de Venezuela. Manténla viva junto a Alba Ciudad 96.3 FM. Tierra, somos, somos sin fronteras, la patria grande que Bolívar defendiera. Vivo en un bello país que se llama Venezuela. esta tierra. Vivo en un bello país que se llama Venezuela. Hay amor como maíz cultivado en nuestra tierra. En donde nuestra cultura traspasa muchas fronteras. Hoy quiero gritarle al mundo lo hermosa que es Venezuela. Donde la gaita y el arpa se unen por mi Venezuela. Es mestiza blanca y negra. Soy petróleo, soy carbón y sus hermosas riberas. También llevo el tricolor igual que el alma llanera. Soy petróleo, soy carbón y sus hermosas riberas. También llevo el tricolor igual que el alma llanera. En donde nuestra cultura traspasa muchas fronteras. Hoy quiero gritarle al mundo lo hermosa que es Venezuela. Donde la gaita y el arpa se unen por mi Venezuela. En donde nuestra cultura traspasa muchas fronteras. Hoy quiero gritarle al mundo lo hermosa que es Venezuela. Y el color de nuestra raza es mestiza blanca y negra. Esteros de Camaguán le dice a la gaita buena, versos se improvisarán en nombre de Venezuela. Ricardo Aguirre cantó una gaita pa' su pueblo, respondiendo el tío Simón con su gran caballo viejo. En donde nuestra cultura traspasa muchas fronteras, hoy quiero gritarle al mundo lo hermosa que es Venezuela. Donde la gaita y el arpa se unen por mi Venezuela. Blanca y negra. Las 12 y 43 minutos. El sabor de la parranda, la gaita y los aguinaldos se sienten en Alba Ciudad 96.3 FM. Son para gozarlas estas navidades. Que quiero para alumbrar la llegada del niño Jesús que quiero. ¿Dónde vives, niño hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? ¿Dónde vives, niño hermoso? ¿Dónde noches de mirra, de incienso y de vino. Es de allá calle aguardiente, la noche es de mirra, de incienso y de vino. Es de allá calle aguardiente y está el mundo reverente para recibir al niño. Y está el mundo reverente para recibir al niño. ¿Dónde vives, niño hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? ¿Dónde vives, niño hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? La noche colmada de tanto lucero se presenta linda y clara. La noche colmada de tanto lucero se presenta linda y clara para alumbrar la llegada del niño Jesús que quiero, para alumbrar la llegada del niño Jesús que quiero. ¿Dónde vives, niño hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? ¿Dónde vives, niño hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? Las 12:47. Alba Ciudad, 96.3 FM. ¿Cuántos más van a quedar? ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos? En esta absurda derrota sin final. ¿Dos semanas, tres semanas? ¿O 40,000 mañanas que pringue la madre de Dios? ¿Cuánto horror habrá que ver? ¿Cuántos golpes recibir? ¿Cuánta gente tendrá que morir? Dentro de nuestro vacío solo queda en pie el orgullo. Por esto seguiremos de pie. Gente vive tristemente y van a morir democráticamente. Y yo no quiero callarme. La moral prohíbe que nadie proteste. Ellos dicen mierda y nosotros amén. Amén, amén, amén, amén, lo lleve. Y van a morir democráticamente. Y yo no quiero callarme. La moral prohíbe que nadie proteste. Ellos dicen bien. juntos, amén, amén. Amén, amén, a menudo llueve. Mogollón de gente vive tristemente y van a morir democráticamente. Y yo, yo no quiero callarme. La moral prohíbe que nadie proteste. Ellos dicen mierda, nosotros amén, amén. Doce y 51 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Solo espero la noche, solo espero la noche, solo espero la noche para poderte soñar. Soy Alejandro Conde de Matarrica y escucha Solo Espero la Noche, nuestro último tema promocional por Alba Ciudad 96.3 FM. Y 54 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Exponentes de la Gaita Zuliana, bien patrimonial de interés cultural y artístico de Venezuela. Ricardo José Cepeda Olivares, bautizado por Octavio Urdaneta como El Colosal, nació en Maracaibo el 8 de noviembre del año de 1952. Cantante, compositor, furrero y locutor, se inicia en su carrera artística formando parte del grupo gaitero del Liceo Carracciolo Parra Pérez. Luego estuvo en Armonía Gaitera, Luces del Catatumbo y en la agrupación Cardenales de El Éxito, donde más adelante fue subdirector. En el año 1998 decidió crear su propia agrupación llamada Los Colosales de Ricardo Cepeda. Entre sus temas más conocidos como vocalista se puede mencionar Mi Ranchito, Madre es Madre, La Ranchería, Aquí se siente la gaita, La Pegajosa, Bambuco, Alguien canta, Paraíso y Mi vida es cantar, entre otros temas reconocidos de este autor. Hay gaitas que se han convertido en clásicos a través de los años, como es Aquel Zuliano, Mi Ranchito, Madre Madre, Mi Nostalgia, Bambuco, Sabor Añejo, El Barrio Mis Andanzas. Esas son citas obligadas que yo siempre tengo cuando estoy en una tarima. El Colosal, Ricardo Cepeda, también formó parte de los fundadores para la Academia de la Gaita, Funda Graez, desempeñándose como director. Entre los galardones recibidos durante su carrera artística se encuentran el Premio Espectáculo, Mara de Oro, El Sol de Venezuela, Virgilio Carrullo, Micrófono de Oro, Solistas de Solistas, Catatumbo de Oro y La Orquídea de Oro. Vengo de la pobreza, de donde la vida es dura, de un ranchito sin pintura, donde existe la humildad. Siempre recuerdo a mamá, con un rosario en la mano, rezando por mis hermanos, a la Chiquinquirá. En mi rancho está la razón de mi existencia. Quiero tanto, lo arrullo con infinita humildad. Ese rancho tan querido, el mismo donde nací, allí tengo mi raíz, por eso nunca lo olvido. En mi rancho está la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar. A partir del año 2000, Ricardo Cepeda junto a Elías Morillo y Ednio Trujillo conducen los días domingo el espacio radial matutino Zulianizando a través de Zuliana 102 en Maracaibo, difundiendo el talento regional gaitero. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Exponentes de la Gaita Zuliana, bien patrimonial de interés cultural y artístico de Venezuela. Momentos en la historia. Tal

1:06. Llena de entusiasmo las fiestas de Navidad y fin de año. ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? Con Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? Y a tu salud brindaré. Viejo año brindaré, viejo año brindaré. Del año, unos van alegres y otros van llorando. Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Hay quien tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegaran. Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Hay quien tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres. Navidad que vuelve, vuelve la parranda, en noches de reyes todo el mundo canta. Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Dime si me quieres, dime si me quieres. Nos vamos para el olivar, brindaremos muy alegres, tomando champán por un año que viene y el otro que se va. Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Estas navidades, en donde reina el amor, le cantamos a la vida, a la paz y al perdón, con las bendiciones del divino Dios. La 1:09. El sabor de la tradición navideña suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, felicidades en las Merry Christmas y Merry Christmas por everybody. Yes. Óyeme bien, que lo pasen bien así en estas navidades, y que el año nuevo les traiga muchas felicidades. Digo yo, felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, que gocen mucho y gasten poco en las navidades, y que el año nuevo les traiga muchas prosperidades. Y digo yo, felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades. A ti te curé, a su familia y sus amistades. Cheo Feliciano les desea felicidades. Y digo yo, felicidades, felicidades, familia y mis amistades. Minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Es lo que quiero, es lo que quiero. no sé qué día es hoy, ni tampoco dónde voy. Solo sé que veo tu rostro y me pierdo en el espacio. Nuevo estilo gay, Latinos Unidos Company, el señor Manny Pitt, el cerebro de la operación. Flow is back. El renacimiento gay, Baby Bob, Art Tony, Ron Hunt. La 1:17. Suena el forro. La calidez de la Navidad venezolana. La vives y la disfrutas con Alba Ciudad 96.3 FM. Pascua, y a la parranda me lanzo. Guayana efectiva, con razón y por derecho, pertenece a la nación. Nuestra Venezuela viva, inocados en el pecho, la sangre del corazón. Nuestra Guayana efectiva, con razón y por derecho, pertenece a la nación. Este territorio amado no nos llevará a la guerra, porque pensaba Inglaterra que por ella fue usurpado. Este territorio amado no nos llevará a la guerra, porque pensaba Inglaterra que por ella fue usurpado. Esta Venezuela viva y no calope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana efectiva, por razón y por derecho, pertenece a la nación. Mientras Venezuela viva y no calope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana efectiva, por razón y por derecho, pertenece a la nación. Por las corrientes bañadas del Caura y del Caroní, la Guayana para mí tiene que ser rescatada. Por las corrientes bañadas del Caura y del Caroní, la Guayana para mí tiene que ser rescatada. Mientras Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana efectiva, con razón y por derecho, pertenece a la nación. Mientras Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana efectiva, con razón y por derecho, pertenece a la nación. Lucharemos con porfía por la Guayana Esequiba, tirón de la patria mía mientras Venezuela viva. Lucharemos con porfía por la Guayana Esequiba, tirón de la patria mía mientras Venezuela viva. Mientras Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, con razón y por derecho, pertenece a la nación. Mientras Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, con razón y por derecho, pertenece a la nación. Los niños desde la escuela deben saber mientras vivan que la Guayana Esequiba pertenece a Venezuela. Los niños desde la escuela deben saber mientras vivan que la Guayana Esequiba pertenece a Venezuela. Esta Venezuela viva y no calope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, con razón y por derecho, pertenece a la nación. Esta Venezuela viva y no calope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, con razón y por derecho, pertenece a la nación. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. La 1:21. En esta Navidad vamos a ahorrar energía. Apaguemos las luces al salir de la habitación. Desconectemos los bombillos decorativos navideños antes de dormir. Vamos a evitar abrir el horno eléctrico mientras esté en uso, ya que tomará más tiempo para la cocción de los alimentos. Utilicemos recipientes de vidrio o cerámica para el horno, ya que calienta más rápido que uno de metal. Utilicemos aparatos electrónicos de consumo eficiente. Alba Ciudad, 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. La alegría de la Navidad y la emoción del Año Nuevo. Año Nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. La encuentras en Alba Ciudad 96.3 FM. Mi nuevo presente para Venezuela, la tarjeta de Navidad. Por un deseo de felicidad, yo te envío mi tarjeta en Navidad. Por un deseo de felicidad, yo te envío mi tarjeta en Navidad. Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el álbum, guarda mi tarjeta. Una y 26 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Kabo tu mam nya vida, kabo tu mam nya chonka te nada pa vende. Kabo tu mam nya chonka, kabo tu mam nya vida, kabo tu mam nya chonka te nada pa vende. Ele tu kuti, e tu nya rikaza, ta aguenta na yi, ta espera pa chuva kai. Ele tu kuti. E tudo minha riqueza tá aguentando aí, tá esperando a chuva cair. Cabo tu mam nya vida, cabo tu mam nya chonka te nada pa vender. Cabo tu mam nya chonka, cabo tu mam nya vida, cabo tu mam nya chonka te nada pa vender. Cham la franya chon, dia dia ta levanta, dos compi dufi, da espera pa chuva cair. Cham la franya chon. Dia a dia tá levantando, dois compridos, tá esperando a chuva cair. Cabo tu mam nya vida, cabo tu mam nya chonka te nada pa vende. Cabo tu mam nya chonka, cabo tu mam nya vida na, cabo tu mam nya chonka te nada pa vende. Ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, ele tu conti, 1:32. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Pídela con cancha. Navidades con sabor a Venezuela. Alba Ciudad. Cultura Nacional. 6 minutos. No confundas la alegría de la Navidad. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. Un ángel del cielo a María anunció: serás tú la madre del Rey Salvador. Jesús de mi pueblo, Cordero de paz, a tu humilde cuna he venido a cantar. Vamos a adorarle con gran alegría, en capilla abierta de noche y de día. Repite en campanas, canto de alegría, porque nace el niño de José y María. Repite en campanas, cantos armoniosos, porque viene al mundo el Dios amoroso. Repite en campanas, canto de alegría, porque nace el niño de José y María. Repite en campanas, cantos armoniosos, porque viene al mundo el Dios amoroso. La 1:40. Alba Ciudad, 96.3 FM. Para atrás. Fue difícil pensar que todo era normal, cuando todas tus mentiras no podías ocultar. Pensaste que nunca lo iba a superar. Estás equivocada, tú quédate atrás. No te olvidaré, no te extrañaré, por favor déjalo así que jamás entenderé. Fue difícil pensar que todo era normal, cuando nada te importaba, fingías escuchar. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Abre camino, abre camino, abre camino. Calma la tempestad, para rayo y corta el frío. Abre cabeza, abre cabeza, abre cabeza. Poesía que despierta, se desata el desafío. Abre destino, abre destino, para qué retener lo que nunca se ha querido. En esta vida se paga hasta el olvido, mejor no recordar ni juzgar al atrevido.

mejores novelas de la literatura contemporánea. Entonces el proceso de creación que sigo en estas cosas no es propiamente desde la realidad, tomando las cosas de la realidad, sino es imaginándolas. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. En igualdad de condiciones, todos y todas tenemos oportunidades. La justicia social se consolida con nuestra práctica diaria. Se alcanza con el respeto de las diferencias. La tolerancia y el reconocimiento son bases de la democracia social. Con nuestra Constitución Bolivariana garantizamos una sociedad justa y amante de la paz, consolidando un Estado democrático y social, de derecho y de justicia. República Bolivariana de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia. Si en algo debo insistir, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Exponentes de la Gaita Zuliana, bien patrimonial de interés cultural y artístico de Venezuela. Gladys Vera Mora, también bautizada como la Reina de la Gaita Zuliana, Maravina, nacida el 4 de julio del año 1949, nombrada Patrimonio Musical del Estado Zulia en el año 1993. Inició su vida artística cuando apenas contaba con 10 años de edad, participando como furrera en un grupo de gaita llamado Santa Canoita y más adelante en el conjunto Santa Anita, donde pasó a ser vocalista durante 25 temporadas. Luego se incorporó a la agrupación institucional Maragaita desde el año 1988 hasta el año 1992, que se integró a Cardenales del Éxito y luego a Los Colosales hasta el año 2001. Estaba sembrando algo, pero no sabías que lo estabas haciendo y lo sembraste sin querer. Entonces, bueno, hay cosas que se van recogiendo en el camino y me siento muy feliz, ¿verdad?, por todas las personas que tienen ese pensamiento en positivo para mí. Bueno, porque de pronto hay gente que a estas alturas pues y no me quiere, pues, porque es como todo, pero bueno, a ella también la quiero. A las personas que no me quieren, yo las quiero también. La exitosa reina de la gaita zuliana, Gladys Vera, llegó a compartir escenario junto a la Orquesta Sinfónica del Zulia, los compadres del éxito, Birimbao, Racoa, Trabuco Gaitero, Los Gaiteritos, Los Turpiales de Tamare, Proyecto Gaita y Los Zagales, del padre Vilches, entre otras agrupaciones. Durante sus 50 años de vida artística, entre sus temas más exitosos, La Morenita, Salve Reina, La Protestona, La Arenita del Río, Amor Marginal, Mi Orgullo, La Antorcha, Estampas, Mi Entrega, Cuando Habla Mamá y Siempre Estaré Contigo, entre otros temas reconocidos nacional e internacionalmente. 14 de septiembre del año 2015, a sus 66 años de edad, fallece Gladys Vera de una infección respiratoria en el Hospital de Maracaibo, dejando un inolvidable legado musical, inspirando a la nueva generación gaitera. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Exponentes de la Gaita Zuliana, bien patrimonial de interés cultural y artístico de Venezuela. No empañemos la alegría de la Navidad. Vamos a echar de buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. Perole, hoy es 28 de diciembre, hoy sale la locaina. Vacio, locaina, serán locainas en otro lado, pero aquí en San Carlos y sus alrededores se conoce como parrán de loco. ¿Por qué no le cantamos un aguinaldito a esta bella tradición? Será lo bueno que vamos a hacer, arránquese. Y 2:01. Las Navidades venezolanas son las mejores del mundo. Así suenan en Alba Ciudad. Dos y cinco minutos. Alegría, sabor y tradición. La Navidad suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. Cerveza para colmo aquí. acerqué, le pregunté si bailaba. Ella me dijo que sí, que la salsa le encantaba. Donde el DJ yo me fui, le dije, oiga mi pana, pongan música que encienda todo el que esté en esta sala. Esta es mi oportunidad, no me la pierdo por nada. La mujer que a mí me gusta, la salsa que bendiga alma, no me ponga más nada que va, que yo lo que quiero es salsa. Minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Calor y pasión. de nosotros fue un impulso, una atracción. Fue un buen momento y el momento ya pasó. Fue un cuerpo a cuerpo, de sexo a sexo. Pero lo nuestro era un deseo, no era amor. Y muchas veces se confunde la minutos. En todo tiempo cuando a la calle sales, mi reina,